Bueno, pues el siguiente tema es otro estándar, pero ya no es de la música americana, es de la música latina. Está más cercano a nosotros. Es una canción que todo el mundo conoce, se llama Perfidia, y es de un compositor dominicano que se llama Alberto Domínguez. Perdón, cubano, se llama Alberto Domínguez. Y lo vamos a cantar, también hemos hecho una versión estilo Andrew Sisters, a tres voces de chicas. A ver, esperamos que os guste. Venga, chicas, que se van a beber agua por el reseco. Ahí está, acá raspean un poquito para... Huele recalentado, ¿eh? De todas formas, huele recalentado. Algún foco, huele recalentado. Bueno, estamos... Venga, los chicos quieren agua, ¿eh? Por allí, seguro. La cornamenta, bueno. Estamos todos... Sí, la verdad que se os ve más guapos así con la camisa, ¿eh? Ya parece que no, pero es otra cosa. Es como droga, porque teníamos unas camisetas que ponía aquí Iván de Pinto, pero ya estaban... Tienen unas pelotillas ya las camisetas, que te cuento, ya estaban viejas. Y ahora ya, bueno, pues ya sí, parece que no, pero es otra cosa. Ya cuando las planchemos ya va a ser, vamos. ¿Qué más? Qué bonita versión de Perfidia, ¿eh? Esto lo nunca he visto. Bueno,